andas? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andas, Lautaro, Pabi? Muy bien. Bien, todo bien. Pablo. Llueve también acá. Sí, acá bueno. En pleno centro de Santa Rosa también. Bueno. Pablo, nada, queríamos hablar con vos por este proyecto o idea que tienen para que los campos de la provincia de La Pampa se abastejan de energía renovable, limpia y sana. Sí. Sí. A ver, ¿qué es eso? A ver, mira, este es un proyecto que ya tiene casi 3 años, que cuando empezamos en la gestión, en la nueva estructura de la Secretaría, nada, la idea fue empezar a trabajarlo, para lo cual conformamos, digamos, el marco nos rodea la nueva estructura de la Secretaría, estamos en la flamante Subsecretaría de Energías Renovables, flamante digo porque comenzó con esta gestión del gobernador Cilioto, y ahí empezamos a diseñar políticas de Estado, y lo primero es saber el estado de situación. Así que para esto conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario, donde está la FEPANCO, la Federación de Cooperativas, donde está el INTA y donde está la universidad. Y nos pusimos a trabajar en el esquema de un relevamiento, para lo cual primero tuvimos que saber cantidad de campos que había, en qué condiciones, cuántos campos había. Tuvimos que discriminar alguna información, por ejemplo, no es lo mismo una declaración jurada, los datos del repagro, que son los que obtiene estadística y censo, estoy buscando acá, justo estoy tratando de abrir, me cuesta, en el entrecruzamiento que hicimos de datos, las unidades catastrales que existen en La Pampa son 23.000, que no es lo mismo que declaraciones juradas, que son 12.000. No son lo mismo que unidades productivas, campos. Un campo puede estar integrado por de una declaración jurada o por más de una unidad catastral. Todo eso tuvimos que, para llegar a una conclusión de que hay 8.000 campos. 8.000 campos en la provincia de La Pampa. Promedio, porque para colmo nos tocó la pandemia en el medio. Entonces había años que en la declaración jurada del repagro figuraban 8.700 y al año siguiente 6.000. Claro. A partir de eso hicimos todo un relevamiento, un entrecruzamiento de datos. La Pampa tiene muy buena información, muy buenos relevamientos. Entonces, cuando vos empezás a entrecruzar información, te facilita mucho. Llegamos a esta conclusión, 8.000 campos promedio, dentro de las cuales, más o menos, 4.734 establecimientos tienen conexión a red. La red eléctrica de rural. Esa red eléctrica, la gran mayoría, está administrada por las cooperativas. Ustedes saben que La Pampa tiene un sistema donde las cooperativas tienen la distribución, son prestatarias. Sí. Modelo nacional. Muy particular. Sí, y nacional. Sí. Latinoamericano, y yo me animo a pensar que en el mundo no existen muchos modelos así. Mira. Entonces, en ese marco, las cooperativas también fueron pioneras en los tendidos eléctricos rurales, que no son los más beneficiosos económicamente. No te imaginas a Edenor o Edesur tirando líneas rurales. Claro. El negocio es tener en una cuadra con 85 edificios. Eso da para otro tema, ¿no? Algún día sí. Los cooperativistas lo conocen más. La rentabilidad de tener 2.600.000, como tiene Edesur, de usuarios, con la cooperativa más grande, la CPE, acá que tenemos 76.000. Claro. Imagínate las maravillas que haría el movimiento cooperativo si tuviese 2.500.000 en un espacio muy reducido, ¿no? No en toda la... Pero bueno, volviendo a lo nuestro, entonces empezamos un trabajo con estas cuatro instituciones, y donde juntamos información y sabíamos los costos. Las cooperativas tienen costos muy altos, y el Estado también, en los tendidos eléctricos rurales. Ya de por sí vos perdés energía en el traslado, entonces a más distancia mayor pérdida, y a su vez, si tenés otros factores, no sé, árboles que tocan la línea, que hacen descarga y que genera consumo, pérdida. Estás hablando de cooperativa, ir a medir a los campos, si hay una rotura tenés que salir. Hay cooperativas que tienen promedio de 3 a 5 millones de pesos mensuales de costo de mantenimiento de los lugares. Entonces, esa parte de los conectados, la idea es trabajar con una política de eficiencia. A su vez, las unidades productivas, nos lo dijeron otro día en Relicó, cuando expusimos, nos confirmaron esta data, los campos han cambiado, se despoblaron. La gente no vive en los campos como antes, entonces la demanda es otra, y aparecieron las renovables, con lo cual modifica totalmente el escenario. Hoy el viejo molino que funcionaba a viento, que sacaba el agua para el ganado, por ejemplo, hoy está reemplazándose por bombas solares. Calculo que va a haber unas 2.000 en la Pampa. Saquemos números, 2.000 más o menos sale por perforación 2 millones de pesos. Digo, hay inversiones, bueno, esto hay que planificarlo. Entonces hicimos todo un trabajo de diagnóstico y estamos arribando, hay políticas de financiación y todo esto, pero la idea es sentarnos en los dos escenarios. Ahora estamos abordando el escenario de los no conectados. ¿Cómo vamos a abordar una política para el sector desde el punto de vista energético? Energía como herramienta fundamental para la producción. Y hay demandas puntuales, hay campos que no necesitan mucha energía y con un panel para iluminar se alcanza. Otros campos necesitan un silo, tienen un tambo. Entonces, en muchos casos, incluso la inversión renovable no es conveniente. Sobre todo si tenés la línea. Pero estás hablando de un kilómetro y es millonario. Hacer un kilómetro de línea estás hablando de millones de pesos. Una columna de cemento sale 250.000, 300.000 pesos. Pablo, ¿y cuál es la alternativa que proponen ustedes desde el gobierno? La idea es dos, hacer eficiente lo renovable, las líneas, trabajar todo con una política con cooperativas y todo eso que se está trabajando. Ahí las cooperativas tienen un rol central, ellas mismas, de afrontar también la temática. Por eso Fepanco está en esta movida. Y en el otro sector, evaluar las posibilidades de las renovables. Lo que existe hasta ahora son líneas de crédito, el Compre Pampeano, a través del Banco de la Pampa, el Ministerio de la Producción tiene líneas de crédito muy interesantes, solo que en este marco de alta volatilidad financiera, las tasas no alcanzan a compensar, pero lo mismo el sector campo viene invirtiendo permanentemente. O sea que lo que ustedes proponen son créditos. Mira, es un poco más complejo y se planteó otros días en Rearicó. Nosotros proponemos que haya una planificación por parte de los productores, por eso estamos ofreciendo esta información. Hay productores que han comprado tecnología de renovables sin haber planificado su demanda, sus necesidades, han hecho compras excesivas, no han comprado buena tecnología. Entonces, también lo que estamos asesorando es diciéndole que no es ir a comprar por Mercado Libre la tecnología, que ya tenés, hay casi 20 empresas locales en el tema. Hay empresas que tienen 200, 300 instalaciones hechas en la provincia, en los campos. Entonces ya existe experiencia, existe técnica. Y nosotros también estamos haciendo eso, acercando al sector privado esta información. Digo, hubo una propuesta de la Secretaría para que se conformara una cámara de empresas en las renovables, las fomentamos y les acercamos esta información. Por ejemplo, hasta se puede georreferenciar. Nosotros tenemos un entrecruzamiento de información donde está el tendido eléctrico de la Pampa, las distintas líneas y la distancia que existe de campo. Bueno, por ejemplo, se observa un faltante en todo el oeste. No conviene hacer tendidos cuando la demanda es muy básica. Ahí conviene que ya existe, poner paneles solares, pero antes de poner panel solar al productor, hay que sentarse y de saber, bueno, yo lo que quiero es, por ejemplo, esto, una bomba solar, nada más. Eso es una inversión. Yo quiero vivir, ¿cuánto? ¿5 días, 10 días, 30 días al mes? Nos pasó un caso de Embajador Martínez, de un dueño de Pico, que iba a ser una inversión millonaria, nos enteramos que era un fin de semana, iba a los fines de semana. Entonces, los números no son los mismos. Claro. Digo, abordar la renovable no es ir y comprar paneles solares e instalarlos. No, hay que claro. Planificarlo. Claro, sí. Es como si vos tenés una familia y compras un colectivo. No, mirá, te conviene un auto más chico, te conviene el colectivo. me refiero la dimensión de las renovables y la transición, a veces es conveniente hacer la inversión y traer la línea eléctrica. Por ejemplo, también en Realicó, un tipo que tiene chanchería, no le alcanzó con la solar, porque la solar es limitada cuando vos necesitas potencia. Cuando se enciende un motor en tu casa hay un pico de tensión, sí, una demanda de energía. Los paneles solares, esos picos los tiene que compensar con cantidad, con baterías, ampliar la inversión. Eso es lo que no puede suplir la conexión a red. Y a su vez existe un capital instalado. Tenés miles de kilómetros de líneas eléctricas que ya están invertidos. Entonces, hay que ver, no pasa por levantar esas líneas. Digamos, el paso a la renovable tiene un costo. Y en esa evaluación, no todo es beneficio llegar a las renovables. Lo estoy diciendo yo desde la Subsecretaría de Renovables. Sí, sí, sí, pero te entendemos el concepto. Si está la línea que pasa por enfrente de tu campo y vos necesitas potencia, no necesitas ir a una energía renovable. Tenés la solución ahí al alcance de la mano. Y existe, déjame decirte otro dato más. Nosotros ya tenemos un plan, el PERMER, que es el Estado garantiza al productor de campo, al puestero, una mínima instalación eléctrica. Paneles solares para iluminación y refrigeración y poner un televisor. No sé si refrigeración, pero sí seguro luz, comunicación y esas cosas. Esto debo decir que lo financia 100% el Estado. Es decir, hay 1.400, casi 1.500 puestos en La Pampa que nosotros de la subsecretaría toda la semana se sale a controlar, poner equipos, reemplazar partes que se agotan. Eso es millonario, eso es un subsidio de alguna manera que el Estado hace al sector productivo del campo. Eso es gratuito. Claro. Pero tiene una función social eso. Eso es un plan asistencial al puestero de campo. Claro, bien. Bien, Pablo, nada, queríamos tener un panorama de cómo están laburando con este tema, con los campos. Te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, los invito, la Rural de Santa Rosa, vamos a hacer la otra presentación, así que ya vamos a anunciarlo, creo que es miércoles 4 a la tarde. Vamos a presentar de nuevo con el equipo los resultados de este diagnóstico. Bien, bien. Cuando arranque la Rural, acá de Santa Rosa, bien. De Santa Rosa. Bien, claro. Bien, bien. Bien, Pablo, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes por llamar.